más del corazón que no. Porque es una lástima que la compañía de servicios propios de Rafael se haya quedado con los mismos puntos que valían de partida las palmas y se ha quedado fuera de los números 66 puntos. Sobre el dato, al que el programa ha hecho Claudio con la próxima vida, no te puedo hablar de los puntos que valían de partida. Déjame que se ponga más. Porque tengo una palabra, no tengo una palabra, pero que el punto es todo. Ha pasado un gol, un golito,

Gracias.